buenos días, amigos y amigas, radio escuchas. Bienvenidos a nuestro programa Como Tú. Estamos en cabina y nos encontramos con Casa Abierta. Buenos días, yo soy Jennifer Barahona y me encuentro con los chicos de Tropical Swing y a mi lado se encuentra también Locuaz. Locuaz, buenos días. Hola, ¿cómo estamos? A toda la gente del Como Tú, muy buenos días a toda esa gente, esa buena vibra que se encuentren ahí escuchándonos en su casita, un domingo familiar, esperemos que se encuentren bien, que se encuentren relajados, pasando los fríos, y bueno, pues qué mejor que compartir este día con buena vibra, con música tropical para este domingo abrigadito. ¿Qué nos tienes que decir, Alex? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, esto es El Poder de la Escena Independiente, estamos aquí en un domingo más del Como Tú, estamos aquí con Casa Llena, con Tropical Cine, una banda genial. Ya he compartido escenario también con ellos, así que bienvenidos, ¿cómo estamos, Denis? Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Me siento muy contento de poder... seguimos en la gira de medios, ¿no? Y me siento muy contento de poder compartir el nuevo tema que hemos traído con ustedes, la verdad, me siento muy contento. Más que todo porque les traemos una salsita súper pegada y como dijo Locuaz, para este domingo abrigadito poder... ya entrar un poco en calor y ponernos a rumbear un poco con la orquesta Tropical Swing. Pero que se presenten los demás, presenten a sus compañeros. Ah, ya, claro, claro. No, perfecto, perfecto. Es que creía que venía otra pregunta. Entonces, a mi izquierda está Paul, el saxofonista. Es nuevo, lleva con nosotros un mes aproximadamente. Y a su lado se encuentra mi hermano, que es güirista, Brian Cadena. Muchachos, ¿cómo estamos? Bueno, aquí un placer estar aquí, presentando, como dijo Denis, el director de nuestra orquesta, el nuevo tema, Amada Mía, para que les guste a todos, ¿no? Como dijo, recién voy un mes en la orquesta y la verdad es como una familia más, me he sentido muy bien acogido por todos y es muy placentero estar junto a ellos tocando. ¿Y a quién tenemos también aquí en cabina? Preséntese. Bueno, ya como me dice, soy el hermano y un gusto aquí estar con todos ustedes. Es muy chévere pertenecer a una orquesta que está teniendo mucha acogida. Tenemos grandes músicos. Hemos seguido adelante siguiendo una línea que es la salsa, la música tropical, el vallenato, hasta reggaetón también hacer. Sí, o sea, es todo. Y promocionando lo que es el tema Amada Mía, que es un lindo tema basado en inspiraciones. Ya, así es, en este día están promocionando su nuevo tema. Más adelante estaremos realizando algunas preguntas a nuestros queridos compañeros de Tropical Swing. Mientras tanto, yo quiero darles una motivación por el día de hoy. Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo. Respirar, pensar, disfrutar y amar. Marco Aurelio. Por lo pronto, Locuaz, ¿qué tienes por ahí? Bueno, chicos, qué chévere tener una banda tropical por acá en la radio de la Casa de la Cultura. En el Como Tú es muy chévere tenerles. Quisiera que nos cuenten así un poquito cuáles son lo que ustedes se inspiran, su influencia, así para hacer esta música tan rica, una salsita, así. Ok, te comento que las raíces, bueno, de lo que es la música tropical, se nos viene de, bueno, en mi parte de muy pequeñito, de mi padre, porque es rumbero. Entonces, él nos inculcó lo que es la música tropical en el estilo de salsa. Me acuerdo de Héctor Lavoe, de lo que antes era la Fania All Star. Entonces, él de pequeño nos inculcaba esos géneros musicales. Por otro lado, en la cumbia, lo que es Don Medard y sus Players, claro, muy conocido aquí. Uh-huh. Y lo que es en merengue, lo que es Elvis Crespo, bueno, en ese sentido. Entonces, más o menos de ellas son las raíces que se vienen. Que obviamente te corre por las venas para bailar, para disfrutarlo igual. Claro, qué rico, qué rico. Cuéntanos, Paul, ¿cuáles son lo que tú le metes ahí, no es cierto? Ajá, sí. Bueno, o sea, siempre me ha parecido muy interesante la música tropical, todo lo que esto implica, al menos en un instrumento de viento como el saxofón que toco yo, es algo increíble, algo muy difícil de hacer y... todas las líneas que tiene, escuchar un show en vivo de salsa, de música tropical, es increíble hacer este tipo de música. Qué chévere, chicos. Cuéntanos un poquito, Brian, este instrumento un poquito del güiro, así, ¿Cuáles son tus influencias, los mejores guaristas ahí, no es cierto? Claro. Ajá. La salsa sobre todo es una bestia como la gente maneja el güiro. Sí, estoy un año en la música, pero además de eso también lo que me encanta es bailar y meter el baile, la coreografía, la sazón, danza, ¿no es cierto? Ahí, la sazón. Sí, el ritmo. Y estar ahí con la gente, con los muchachos, y también tocar el instrumento, aprender lo que es la percusión. Estoy en el güiro, es un instrumento en el merengue, la cumbia, que le lleva el tiempito ahí. Y me gusta el baile también. Así es. Y bueno, chicos, ¿qué les parece si nos ayudan con una sugerencia musical en este día de hoy? En cualquier estilo. Bueno, por lo pronto, o sea, su música, ¿qué nos podrían algo, estar ahí? Un tema así que ustedes digan, bueno, este es mi referente, yo quiero escuchar este tema porque digo, suena tan bacán que quiero hacerles oír, muchachos, antes de escuchar sus temas. Ok, a ver, a mí me gustaría escuchar, la verdad, el Rey de la Puntualidad de Héctor Lavoe. Ah, ya. Vaya ahí. Entonces, mis queridos amigos y amigas radioescuchas, vámonos con la canción de Héctor Lavoe, El Rey de la Puntualidad. Ya regresamos. ¡Otra vez! está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Y continuamos, chicos y chicas, quienes nos están escuchando en sus casitas. Muchas gracias por la acogida de Como Tú Radio. Estamos en vivo domingo 9 de abril. Y bueno, estábamos escuchando la canción de Héctor Lavoe, El Rey de la Puntualidad. Y continuamos con nuestros compañeros de Tropical Swing, Local. Claro, chicos, qué rico despertarse este domingo y escuchar una salsita que nos caliente un poquito el alma, ¿no es cierto? Yo quisiera preguntarles un poquito, comenzando por Dennis, un poquito de las profesiones, ¿no? Porque siempre los músicos tenemos ese lado creativo, ese lado que, si se quiere, no es tan común. Quisiéramos que nos cuentes, ¿qué haces tú aparte de ser músico, de estar en esta orquesta? Ok, te comento que yo estoy cursando en la carrera de la de Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador. Entonces, colegas. Sí, estoy en el tercer nivel, te cuento que es una carrera súper chévere. La correlaciono bastante con la música, porque te abre puertas, te abre fronteras. Entonces me gusta esto de, justamente la verdad, me gusta la radio. Es súper chévere, es muy dinámica, y la verdad te relaja, te saca de otro mundo, es como que te encierras en tu cuadrito y toda la cosa, entonces sí es bastante chévere la comunicación social. Claro, sí. Igual vemos que como artistas necesitamos que haya esa relación con la palabra, esa relación con los que nos están escuchando, y qué bonito transmitirlo en la música, y qué mejor que seguir algo relacionado con la comunicación, con las personas, ¿no es cierto? Bueno, y también tenemos aquí a Paul, también tengo el gusto de conocerte, brother, de otras bandas, igual aquí con Alex, con Jennifer, de Efecto Remolino. Igual quisiéramos que nos cuentes, ¿qué haces tú aparte de ser saxofonista en la orquesta? Bueno, la verdad que para mí, sinceramente, ser saxofonista es todo. Ahorita estoy estudiando música en la Escuela de Música de la Universidad de las Américas, y prácticamente para mí sí, la música va a ser mi vida, va a ser lo que me dé de comer. No estoy haciendo nada más aparte de eso, como tú dices, desde antes siempre he tratado de buscarme un espacio o algo así. Alex me brindó uno hace un año aproximadamente, si no estoy mal, y desde ahí siempre intentando progresar un poco en esto de la música, que va a ser, como te digo, toda mi vida. Qué chévere, Paul. Cuéntanos, Brian, aparte de tocar el güiro, ¿no es cierto?, en la orquesta, ¿qué es lo que haces tú diariamente? Sí, yo estudio igual en la Universidad Central del Ecuador, estoy en el tercer semestre de la carrera de la licenciatura en Cultura Física. También ahí quiero hacerme instructor, entrenador personal, además de la música, clases de bailoterapia y todo eso. Qué chévere, mente sana y cuerpo sano. Claro, y también le hago al fútbol, me gusta también hacer deporte. Qué chévere. Qué interesante, Brian. Ajá. Bueno, yo quisiera indagar un poquito más en los adentros de Tropical Swing. Y quisiera hacerle una pregunta a mi querido Paul. Qué bueno tenerte aquí otra vez, compañero, mucho antes en Efecto Remolino, y bueno, ahora viéndote que sigues adelante en Tropical Swing. Cuéntanos, Paul, a todas las personas que nos están escuchando, ¿cómo es un día de ensayo y una presentación de la banda o de la orquesta? Bueno, primero un día de ensayo bastante cansado, porque como todos tenemos nuestras ocupaciones, los ensayos generalmente son en la noche, los jueves, y en llegar cansados todos de ensayar, pero es increíble llegar y empezar a adentrarte con lo que son ellos, tus amigos, ¿no? O sea, a bromear entre nosotros, después ya que todos estemos, meter los equipos al lugar en el que ensayamos y ahí sí, a darle la hora, dos horas seguidas de ensayo, totalmente duro, duro, duro. Ya, bueno, ahora le pregunto a Brian, ¿cómo es un día de presentación con la orquesta? ¿Qué tal la experiencia? Claro, de primerita un poco de nervios, ¿no? Yeah. Como todo músico, ¿no? Pero es chévere, porque mientras vamos viajando con los muchachos, vamos dialogando, vamos haciendo bromas, vamos desestresándonos cada uno, porque antes de la presentación, ya en la presentación es otra cosa, todos nos dedicamos a nuestro instrumento, a nuestro público, y nos olvidamos todo de nuestros problemas y disfrutamos lo que es la música. Qué bien, Brian. Y bueno, chicos, tenemos más preguntas para ustedes. Alex. Bueno, cuéntanos, Denis, tú que eres el director, ¿qué tal fue la experiencia de grabar ese tema promocional que están ahorita así, sacándole del horno? Cuéntanos, ¿cómo fue esa ida a Guayaquil? ¿Alguna anécdota? ¿Algo que les pasó en el transcurso? Dime ahí. Ya me hiciste acuerdo. De eso se trata. Pero es que es horario familiar. ¿Qué es? Vale, recalcar. Clasificación A, ¿verdad? Vaya. Te cuento que, bueno, en sí, la grabación, súper cansado. Eso es lo que decíamos con los muchachos. Si así es nuestro primer tema, imagínate cómo será un CD completo, ¿no? Un álbum, o sea... Pero vale la pena. Exactamente. El producto final valió la pena pese a cualquier circunstancia que se suscitó. Pero te comento, la experiencia a grabar súper chévere, el vocalista a veces ya era, no, vean muchachos, ya no avanzo. Que de por cierto le mandamos un saludo, ¿no? Ronnie Jurado. Un saludo para Ronnie. Un saludo, Ronnie. Sí, ahí estamos. Un saludo, bro. Entonces, él... Ya no jalaba con la voz, era como que necesito agüita. Imagínate el calor también allá, complicadazo. Claro. Pero bueno, satisfactoria la grabación. Igual un saludo a Raylock, la persona que nos ayudó en Congo Studios, el productor. Súper chévere. Y más que todo, la experiencia fue al regreso. Te cuento que no encontrábamos el regreso. ¿Se perdieron? Sí, imagínate, nos pasamos 2 horas. Del desvío para aquí nos estábamos yendo a Cuenca. Al regreso, imagínate, eran las... Iban a grabar otra canción. Estábamos probando los estudios. No, y no encontrábamos. Luego nos paró un policía y nos dice, muchachos, dice, la Marquisa. Verdad... Ajá. Ahorita vieron con cara de malor. Nos dice, a ver, ¿y ustedes para dónde se van? Dice, nosotros estamos yéndonos para aquí. Y por poco y casi se ríe, ¿no? Creo que de pena no se rió. Se puso serio. Se haga, dice, no, ustedes están yendo a Cuenca. Dice, ¿y cuánto nos pasamos? Uno se imagina una media horita. Dice, ustedes se pasaron 2 horas. Dice, imagínate manejando como locos 2 horas. Entonces, la idea era, estaba estipulado llegar a las 12 de la noche ya. Pasar. Y nos pasamos, llegamos a las 7 de la mañana, te cuento. Es que además todo oscuro, todo tenebroso. Con neblina. Y no falta el típico, ¿no? Igual, Ronnie Jurado, que estábamos en la carretera y dice, oye, ¿qué pasa si se nos aparece un fantasma? Y todo el caso, imagínate, ahorita es gracioso, pero ese rato sí te coge la tenebrosa. Claro. Bueno, y retomando un poquito el tema, cuéntenos sobre su tema promocional. Cuéntanos de Denis o cualquiera de los dos. Dale, Paul. Cuéntanos bueno, del tema promocional. Es un tema compuesto y escrito por Ronnie Jurado, ¿ya? El vocalista de nuestra orquesta. Nosotros le veíamos la inspiración que llega por... Chuta dice que nos contaba de una chica que tuvo, que siempre te llega ese primer chispazo. Claro. Y toda esa historia y... Y de ahí, como la vida del músico, siempre estar escribiendo de lo que uno le pasa y le salió este increíble tema con la producción del productor, ¿cómo? Raylo. Discúlpeme el nombre. Que es nuevo. Es que soy el nuevo. Es su primer día. Me cogí el último. Ahí está, ya me cogí. Ya me están votando aquí en vivo. Bien vivo. Bienvenido, Paul. Y bueno, y eso, ¿no? Esperando que les guste mucho el tema. Lo escuchamos, es un tema que va a pegar para nosotros, esperemos que pegue mucho porque es muy buen tema, tiene muy buenos arreglos y suena muy poderoso, muy buen tema. Oye, pero quisiéramos preguntarte, ¿en qué onda va este tema? Porque bueno, nos dices que el vocalista escribió, ¿no es cierto? Y que él hizo la letra, pero ¿en qué va? ¿Va en una onda de desamor, de primer amor? ¿Y cómo le meten ustedes sus arreglos, se puede decir? Te comento que bueno, el tema tiene una inclinación, bueno, a salsa romántica. Ajá. De entrada. Y bueno, la composición que tuvo Ronnie es más el tipo de desamor. O sea, es como que él entregó todo a esa chica. Ajá. y esa chica se deslindó. Suele pasar, ¿no? O sea, nada de fuera de lo común. Sí. Entonces, eso le sucedió a él, bueno, que lo compone. Y obviamente con lo que uno lee y otras experiencias de composición, le mete su toque un poco más, más poético y todo el asunto. Ajá. Entonces, en tu caso, ¿cuál es tu aporte así? Ah, okay. Ajá. Bueno, mi aporte fue en los pregones. La letra no he encontrado. Eso es otra, ¿no? A veces uno piensa que es cuestión de escribir y, pero no. Cuando llegamos allá, los pregones el productor dice, esos serán pregones. No, cámbiame. El productor es así, ¿no? Los productores son así, o sea, no se topan el corazón. Así, como que, oye, loco, esto está feo. Así, oye, pero, esa línea de piano no me gusta, cándale. Oye, pero me salió del corazón. Igual no me gusta. Qué pena, no me gusta. Suele pasar, suele pasar. Los productores también son nuestros amigos, nuestros némesis de alguna manera. Entonces, la composición fue... en los pregones de Hecha por mí y los arreglos de la mitad con los del final casi fueron igual arreglos míos en ese sentido. Tranquilo, compadre. Es que no me dan el crédito. Tú solito. Me doy yo mismo el crédito. Sí, porque no recuerdan. Claro, ahí podemos ver la calidad de un ensamble porque precisamente hay lo de original y cada uno le va metiendo soporte. Claro, ajá. Cada uno contribuye a que... Y bueno, así, antes de presentar este tema grandioso como es el de la Orquesta Tropical, sí, les vamos a hacer unas preguntitas ahí, así vamos a cogerles así en curva. ¡Un libro! A mí me gusta Pájaros en la Tormenta. ¿Paul? De Paul. De Bar. Va a sacar el libro. Entonces Brian, un libro. Con Dorito no vale, ¿verdad? A ver, yo ya tengo el mío. Justamente uno que estoy leyendo ahorita se llama Memorial de una Ilusión, de Marco Flores. Un libro increíble. Recomendado. Recomendadísimo. Exacto. Brian. Bueno, lo que es yo, no soy mucho para la lectura, pero me gusta lo que es más romántico. Paulo Coelho, me acuerdo los ojos de mi princesa. Creo que sí. Los del colegio. Una película. Una película. Me gusta bastante la mitología griega. Te diría Troya, 300 del renacimiento de un imperio. Paul. Ya. Yo, justamente de este género que hacemos música, hay un documental de Buenavista Social Club, una orquesta cubana, igual reconociendo, increíble película. Brian. Las películas de acción, Mercenarios, también de música, como El Cantante, de Héctor Lavoe. Bien. Y bueno, si tuvieran la oportunidad de tomarse un café, ¿con qué persona, con qué personaje lo harían? Si tuviera la oportunidad de tomarme un cafecito, lo haría justamente con Héctor Lavoe. Exacto. Paul. Chuta, me quitaron el personaje. Bueno, yo con sería... el director. gracias, Paul. No, tampoco. Bueno, no sé, tal vez alguien que admiro mucho. Es un saxofonista estadounidense, Maceo Parker. Sería increíble. ¿Ya? Bien. Bueno, chicos, agradeciéndoles. Pero, ¿cuánto Brian? ¿Qué pasó? No, descolgué. Brian, ¿tú? Yo con Beto Pérez, instructor de zumba. Ahí vemos que la orquesta tiene de todo y para todos. Bueno, chicos, coméntenos en dónde los podemos encontrar para contactos, números redes de teléfono, sociales. Redes sociales. Okay, perfecto. Bueno, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y todas las redes que existen y por existir. Nos pueden encontrar como Tropical Swing Ecuador en Google o lo que es la página web www.latropicalswing.com. Entonces, en cuanto al manager, que de hecho también le mandamos un saludo a Juan Carlos Morales, que no pudo venir porque la mujer le pega. No, no, mentira. Nos pueden encontrar con Juan Carlos Morales con el 0987-177-985. Le repito, 0987-177-985. Es la persona que mueve los hilos de Tropical Swing. Así es, con Juan Carlos Morales pueden contactarse para cualquier información, cualquier contrato para los chicos de Tropical Swing, una orquesta que la rompe siempre. Así que, chicos, por favor, apunten sus números, sus datos en Facebook, en Twitter. Y lo repitan otra vez los numeritos, así, para las personas que no han... Recién sacaron el... Suavecito. Despacito. Ok, que la gente diga, debe estar chévere la orquesta, vamos a llamarlos. Ok, como les comentaba, con Juan Carlos Morales, al 0987-177-985. Ya, gracias, Dani. Entonces, bueno, chicos, creo que está llegando nuestro final de nuestra entrevista con ustedes. Y bueno, para agradecerles, para recordarles que nosotros tenemos una frase aquí en cabina, en el Como Tú. Regresen cuando quieran, cuando ameriten o cuando deseen. Esta es su casa, ustedes tienen las puertas abiertas, ya saben. Entonces, gracias, ahí gracias. Para cualquier saludito que deseen mandar. Claro, antes de despedirnos, un saludito. Bueno, un saludo a prácticamente toda la orquesta, que los nombraré rápidamente, que es Luis, Esteban, Fernando, Ronnie, Javier, Leo, estamos también con Francisco, Eric, David, ya mencioné a Juan Carlos Morales, manager, y la típica, ¿no? Un saludo a mis padres, que gracias a ellos se forja el pensamiento de la orquesta, porque me dieron la oportunidad de poder estudiar y cumplir este sueño que es bastante importante para mí. Sí, chévere, Denny. Rapidito, cuéntanos, ¿qué es lo que se viene el próximo concierto? La próxima presentación, por las fiestas del Colegio Humanístico Quito, si no estoy mal, queda por el sector del Colegio Montúfar, igual por allá. Entonces estaremos el 21, si es posible, o sábado 22, y espero también contar con su presencia. Claro. Ya saben, así que esta orquesta inmensa va a presentarse en el Colegio Quito, así que invitados, ¿no? Paul. Bueno, ya que Denis saludó a todos los integrantes, igual, un saludo a todos. Como dice Denis, la típica, a mis padres que me permitieron estar en esto, vivir este sueño que es la música, a mis hermanos, a toda mi familia, a mis amigos, a mi novia, que son los que me apoyan siempre en todo este tipo de cosas y los que siempre me dan, son un pilar fundamental en mi vida. ¿Brian? Igual un saludo a mis padres, a toda mi familia, igual mis padres que siempre nos han sabido guiar, a mi hermano y a mí, en lo que es la música. Y espérennos que se viene muchas cosas con Tropical Swing, bastante. Así es. Y bueno, esto llega al final, el poder de la escena independiente, y vamos a presentar ese tema que es genial. Esto se llama Amada Mía, para con todos ustedes, Tropical Swing. Tropical Swing, ya regresamos. Escuchen su canción. Ya desapareció la luz en tu mirada. Mi corazón está dormido, mi piel en soledad. Y yo en la inmensidad, con la necesidad de tenerte entre mis besos, amor mío, para siempre. Recuerda aquellas veces que mis manos te acariciaron tiernamente. Tengo esa gran angustia de no saber dónde estás. Mi amor, ya no sé qué hacer, yo me voy a enloquecer. Amada mía, we'll

geniales los muchachos, muy buen tema. Pero a las personas que han tenido la oportunidad de darse un saltito, de darse un pasito por aquí, por la Casa de la Cultura, se están encontrando con que hay un montón de gente freaky, como se los califica actualmente, así, otakus, están gente que se ha convertido, ha sacado a relucir ese espíritu de aventureros emocionales que están constantemente leyendo cómics o disfrutando de series japonesas, de anime, o gente muy aficionada a los videojuegos, ¿no? Uh-huh. Pero para disfrutar de todo eso, siempre hay personas responsables. Y lo tenemos al culpable aquí, ¿sabían? Así es. Mi estimado David, muy buen día, mi hermano. Diego, disculpas, ya te cambié de nombre. Oye, suelo cambiar mucho de nombre. No te preocupes. Sí, esas facultades tienes, tranquilo. Gracias por acompañarnos, mi hermano. Cuéntanos, ¿cómo se llama el evento? ¿Y desde cuándo se está realizando? ¿Hasta qué horas tienen la oportunidad las personas que llegan a la Casa de la Cultura a disfrutarlo el día de hoy? Ya, primero, muy buenos días acá con todos. Hacer un agradecimiento de acá por la oportunidad de estar conversando con ustedes. El evento es la primera edición que hacemos. Tuvimos uno un tanto más pequeño por agosto, pero aquí ya quisimos lanzarnos por algo mucho más grande. Este evento es, según estaba revisando el historial, el primero a nivel ecuatoriano enfocado a lo que es los videojuegos. Existen esos eventos de anime, de cómics, pero no hay ninguno que se enfoque directamente a lo que es videojuegos a nivel nacional. Algo parecido a lo que hacen en Estados Unidos como la E3, o lo que hacen en Japón como la Tokyo Game Show. Es de ahí de donde tomamos el nombre. Por lo de Tokyo Game Show, entonces quisimos hacer algo acá. Por eso es lo que sale el Quito Game Show. Yeah. ¿Cuántas personas ahorita están involucradas participando como expositores en este encuentro? Como expositores están alrededor de 10 personas. Dentro de nuestro staff están alrededor de 30, más seguridad, otras 15 personas. Entonces sí es un grupo bastante numeroso. Yeah. Oye, ¿y tiene acogida este tipo de iniciativas en la ciudad? ¿Hay gente que le interesa este tipo de eventos? Sí, sí hay bastante gente. Eso nos pudimos dar cuenta con la afluencia de estos dos días, de lo que fue el viernes y muchísimo más del día de ayer, el día sábado, que casi todo lo que fue el lobby, los dos lobbies del Teatro Nacional estuvieron a reventar. Fue una experiencia bastante, bastante grata ver a tanta gente divirtiéndose y disfrutando de nuestro evento. ¿Y qué nomás se puede encontrar? ¿Qué nomás podemos disfrutar ya que estamos aquí en la Casa de la Cultura, aprovechando que el hall es un área bastante simpática como para un encuentro así? Claro. En primera instancia, como el nombre mismo lo indica, todo lo que es videojuegos, videojuegos de toda índole, desde que lo que son los clásicos, los contemporáneos, hasta los más actuales. Justamente las dos últimas consolas, la PlayStation VR, y la Nintendo Switch están como exposición acá de manera exclusiva. Aparte de lo que son experiencias, hoy nos toca hacer tres experiencias, lo que es The Walking Dead, Game of Thrones y Gemas de Marvel. Justamente como ustedes aquí me podrían ver, estoy con mi sí, traje de Negan, un personaje icónico en The Walking Dead. Entonces hacemos participar juegos sociales, que la gente interactúe, que la gente se divierta. Queremos hacer que no sea el típico evento donde una persona va, ve, está un tanto solitaria. No, queremos hacer que la gente se comunique con más gente, que sea social. Uh-huh. Ese es uno de nuestros principales objetivos en este tipo de eventos. Ya, yeah. ¿Y tiene más o menos un promedio de cuántas personas hasta el momento han asistido? Tal vez una idea. Sí, sí, una tentativa. El día viernes alrededor de 1800. El día sábado no tengo la cuenta exacta, la verdad. Me supongo que superó las 2500. Ya, hasta esos dos días. Hoy vamos a ver cómo está ahí. Ya, y videojuegos. Bueno, no soy muy aficionado a los videojuegos. Sin embargo, los juego bastante, de decirlo. Bueno, irónico, ¿no? ¿Qué videojuegos están ahorita en competencia? A ver, en este momento se lanzó lo que es torneo de Call of Duty Black Ops 3, lo que es Marvel vs. Capcom 3, FIFA 2017, y esos tres. Uno más que se me olvida, ¿no? Te conté tantas cosas. Ya no recuerdo cuál es el preciso. Ya me imagino. Oye, qué chévere, porque bueno, yo juego muy bien FIFA, pero bueno, ya creo que están ya en las finales, ¿no es cierto? Más bien el torneo empieza a las 11, o sea, en unos 10 minutos. Bien. Incluso ahí te hago la invitación a que participes acá en nuestro torneo. Claro, a mí me gustan mucho los videojuegos, igual las series de anime. Por decirte, aquí me escribe un pana del colegio que me dice que hable de Dragon Ball, ¿no es cierto?, de Pokémon. ¿Hay algo para los amantes de estas series japonesas? Hubo el día de viernes y sábado, lo que fue la presentación de Paulo Cuevas, que él estuvo haciendo todo lo que son las canciones de anime, justamente en versión metal. Las cortinas. Fue un espectáculo increíble del señor. Lamentablemente ya tuvo que regresar a su país de origen, en Colombia, ya no le tenemos de qué. Hemos tenido también en este evento algo así como cosplayers que siempre están en esos eventos anime. Sí, así es. Ayer tuvimos una pequeña presentación de lo que es cosplay grupal. Hoy tenemos lo que es el cosplay individual. Estamos nosotros tramitando un poquito, hablando con unas entidades de otros países para ver si sacamos un torneo a nivel latinoamericano. Entonces, si todo va bien, el ganador de aquí ya competiría contra otros países para ver hacer una competición mucho más internacional. ¡Ay, qué genial! O sea que estamos armando nuestra selección de gamers para que puedan ir a participar en otros países. Bien, bien, sí, chévere esta iniciativa. Oye, ¿qué tan asequible, qué tantos productos hay, más bien, mil disculpas, qué tantos productos hay como para que la gente que tiene oportunidad, quiera, no sé, hay cuadernos, hay libros, hay montones de cosas? ¿Qué nomás hay ahorita? ¿Hay souvenirs? ¿Qué se puede adquirir también? Se puede adquirir un sinfín de artículos. Tenemos empresas gigantes que nos dieron su auspicio, igual como lo que son pequeños emprendimientos. Y también haciendo un agradecimiento a lo que es la Casa de la Cultura, que nos dio un espacio acá y un convenio que nos resultó genial para poder meter todo este tipo de emprendimientos. Yeah. Entonces hay juegos de cartas de ecuatorianos, juegos de mesas de ecuatorianos, productos de ecuatorianos, chocolates, vasos sublimados, había una impresión 3D de comida, impresión 3D de objetos, donde se pueden hacer esculturas, cualquier muñequita en 3D, y un sinfín más. Son algunos están los que están ahí, numerarlos a todos llevaría mucho tiempo, la verdad. Ya me doy cuenta. Sí, o sea, si se dan cuenta, este tipo de encuentros son muy interesantes porque uno se encuentra con las nuevas tecnologías. Uh-huh. O sea, no solo vas a ver las nuevas consolas de videojuegos, sino todo lo que implica en base a eso. Imagínate, ver impresión 3D en comida. ¿Dónde? Solo acá. Y toda la industria del entretenimiento, ahora como está en auge todas las series de televisión, ¿no es cierto? Como tú mismo mencionabas, The Walking Dead, todo eso. Entonces, para toda la gente que le gusta estas series tan grandiosas, puede ya acercarse a la Casa de la Cultura y disfrutar de este grandioso evento. Digo, ¿hasta qué horas está este día? El último día, así sí. Si no llegan, se lo pierden. Así es, si no llegan, ya será hasta el próximo año. Ya. Es hasta las 7 de la noche. Ya. Tenemos lo que una pequeña presentación a las 5 de la tarde, donde vamos a dar a conocer nuestro siguiente evento, que va a ser de aquí en septiembre. Ya con estas entidades que les había mencionado, estamos viendo si hacemos una alianza bastante bonita y traer un evento un tanto más grande. Un pequeño adelanto, un pequeño spoiler, como saben decir. Uh-huh. Vamos a ver, estamos ya haciendo un trámite para tener a un Shenlong, es el dragón de Dragon Ball, de tamaño real. Wow. Entonces esa es una de las pocas cosas que va a haber en el siguiente. ¿Y lo van a traer en modo de esferas para abrirlo, para sacarlo acá, o lo van a traer así fuera del impacto? La idea es hacer toda una experiencia. Nos fue increíble con esta nueva iniciativa de lo que son las experiencias. O sea, hacer que la gente sienta que está dentro de su serie, de su cómic favorito. Claro, en eso sería buscar las esferas del dragón. Exactamente. Entonces, eso se va a hacer tipo 10 de la noche. Se le manda a la gente a buscar las esferas del dragón, tienen que encontrar, poner en lo que es el escenario, y de ahí se desvela con todo lo que son fuegos pirotécnicos y una luz tremenda, se desvela lo que es el Shenlong a tamaño real. Y ya estamos contactando con las voces originales de Dragon Ball, que nos den una pequeña introducción a eso. Y de ahí sí que el Shenlong diga, bueno, puedes pedir tus tres deseos y todo eso. Pero se nos va a cumplir el deseo. Claro, no ves que ya viene Shenlong, así que ya está hecho. Bueno, yo te hablo por la generación de los 90 y te digo que estás cumpliendo el sueño de muchas. Así que estamos ya yendo a llorar de la felicidad. Eso está entre los míos, yo también soy fanática de Dragon Ball, me fascina. Mi estimado Diego, gracias por haber venido a acompañarnos un ratito en esta mañana. Sacamos de tus actividades, que son 10.000. Gracias por darte un saltito, ya sabes. Aquí tenemos una frase que siempre dice, regresa cuando quieras, puedas, necesites o merite, que estos micrófonos también son tuyos. Ya. Hasta tanto, te invito a escuchar un tema. No sé si Andrés tenemos lista. Hay un tema de barro. Voy a desempolvar el baúl de los recuerdos. Hay un tema de barro ahí. ¿Sí? ¿Lo tienes por ahí a la mano? Andrés Viracocha, el mago de los controles. Nos vamos a acompañar con un temita de barro. Sí, ya lo tienes, ¿verdad?

historia es sencilla, pues solo cuenta un día de nuestras vidas. Colores, viejos colores, palabras de viejas canciones, sabor de viejos dolores, color de viejos amores, triste recuerdos, un mismo lugar, sueños de niños quedaron atrás. Simples poemas, simples canciones, simples historias contadas para recordar. Un mismo lugar, sueños de niños quedaron atrás. Simples poemas, simples canciones, simples historias contadas para recordar. Un mismo lugar, sueños de niños quedaron atrás. Simples poemas, simples canciones, simples historias contadas para recordar. Una historia escondida en el fondo de mi vida. Mami, ¿qué tienes ahí? Curiosidades. Le damos la gracia a nuestro amigo Andrés Viracocha, que tiene más pelo que un boqui en época de cambio de pelaje. Gracias, hermano, por estar ahí. Y estábamos escuchando la agrupación Sasa Bar con este tema, Tu Historia, desempolvando de esos discos de los años 80, de la historia del rock pop ecuatoriano. Agrupación Sasa, en realidad, la agrupación Sasa. Y me encontré con eso porque estaba el otro día medio nostálgico y les había enviado a mis amigos y compañeros una canción viejita de los años 90 de Reinaldo Legas, que también la vamos a compartir más adelante, ¿no? Mientras tanto, muchachos, cuéntenme, ¿qué tienen ahí? ¿Cuál? Bueno, yo les quisiera hablar un poquito acerca de lo que estamos por las fechas próximas a celebrarse, ¿no? Y aprovechando, bueno, la radio y este medio, ¿no? Quisiera hablar un poquito de que se va a celebrar mañana el Día de la Ciencia y la Técnica. ¿Qué es este Día de la Ciencia y la Técnica? Es un día en honor al científico argentino Bernardo Houssay, quien hizo los descubrimientos para que nosotros podamos tener acceso a la computadora, al internet. Así que cada vez que usamos nuestro MP3 o nos conectamos a internet con una computadora, no nos damos cuenta de que todo lo que fue creado y desarrollado por la ciencia, prácticamente todo lo que nos rodea, es producto del trabajo de muchos científicos que trabajan para mejorar y ayudar al hombre en sus tareas. Aquí me vienes a la mente tú, Franklin, porque tú eres el vivo ejemplo de la tecnología, porque uno dice, chuta, ya me entró virus al celular, ya se me dañó la compu, y vos dices, no te preocupes, yo soy ingeniero. Yo pensé que me ibas a decir que tengo un corazón cyborg, que no tengo alma, que parezco una máquina sin emociones. Pensé que me ibas a decir eso. Hoy, hablando de eso de ciencia y tecnología, uno de los responsables en que las personas hayan soñado con evolucionar en máquinas para llegar a ser más sofisticados fue Julio Verne. O sea, imagínate en la época en la que él escribía esos cuentos fantásticos de la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, todo eso. O sea, ni siquiera tenías electricidad y él ya visualizaba cosas como las que ahora ya son muy normales, ¿no? Es decir, ves, se están yendo al espacio, una nueva exploración espacial, o sea, ahora ya es aburrido. En esa época todo el mundo imaginaba con viajar a las estrellas y ya llegas a eso. Isaac de Asimov también escribía cosas muy interesantes visualizando nuevos mundos tecnológicos, y uno de los precursores, o sea, para que ahora estemos casi a la altura de todas esas tecnologías que se ven en la televisión, Star Wars y cosas así, el señor Steve Jobs. Uh-huh. Es de genio informático, que por cierto lo despidieron de Apple y luego lo volvieron a contratar cuando Apple estaba en apuros. Hoy sí, cuéntame, ¿qué tienes ahí, mi estimado Alex? Bueno, para aquellos enamorados, poetas, músicos, que quieran un espacio así genial, les cuento que en Australia, en la bahía de Tasmania, hay un fenómeno natural llamado bioluminiscencia, que esto es producida por la emisión de luz y otros organismos vivos. ¿Qué les parece? Esto es en Australia, una bahía bacán. Sí, en las noches se ilumina esa playa. O sea que para los que quieran visitar o los que quieran enamorarse casados, vayan y visiten. Es un dato interesante. Ya, pero si no tenemos plata, aunque sea las playas en Manta, que son espectacularmente preciosas. No se iluminarán tanto, pero la iluminación que da. No, pero es un buen lugar así para los que quieran. Sí, es exacto. Sí. Las es... imágenes que se pueden disfrutar así en internet, en redes sociales, son realmente... Sí, visiten esa playa en Tasmania, nuestra isla, que es ya... Oye, hablando de bioluminiscencia, me estaba acordando, no sé por qué se me vino a la mente los alacranes y los escorpiones. No. ¿Cuándo no tú? No, es que verás, es simpático porque si tú los sometes a luz negra a estos animales, se vuelven fluorescentes, brillan, ¿sabes? Increíble. ¿Sabes? Como una luciérnaga. Básicamente, pero, o sea, la luciérnaga tiene, sí, su bioluminiscencia natural, sino que me acordé que alguna vez de niño conseguí una luz negra y salí con mis amigos a buscar alacranes y en realidad sí se pintaba, sí se prendían. Cuéntanos, Jennifer, cuéntanos, ¿qué tienes ahí? Bueno, yo voy a hablar igual de los animalitos, nuestras mascotitas. ¿Ustedes saben quién es el perrito más de la raza de los animales más inteligente? El pastor alemán. Pues sí. Una de las razas más inteligentes está el pastor alemán, también el golden retriever. El pastor alemán, además de ser un animal muy grande, ya saben, la raza es grande, es por su belleza es muy inteligente. El pastor alemán, el golden retriever, también es un animal inteligente, puesto que asumen todo tipo de tareas. Esos perritos detectan, son considerados como policías. Muchos les buscan para que sean policías, detectan drogas. También son perros de rescate o sencillamente son perros de compañía. Sí, yo me he puesto a pensar en algo. Quizás, puede sonar odioso, ¿no? Quizás alguna vez para muchas personas el perro es el animal más inteligente que el hombre. ¿Saben por qué? Porque el perro nos ladra y nosotros no le entendemos. Pero nosotros le hablamos al perro y ellos sí nos entienden. Sí, entiende. Ellos entienden nuestro idioma, pero nosotros no entendemos su idioma. ¿Se dan cuenta? ¿Qué nos habrás querido decir? Sí, vos. No, yo sí quisiera tener animalitos en mi casa. Pero ¿cómo ni paz? Imagínense, solo hoy día llegué a la una de la hombre mañana. Ocupado, mil ocupaciones. Sí, llegué a la una de la mañana y ya tuve que salir temprano. Entonces, sí me da pena. No, pero la responsabilidad de todo, siempre. Sí, más que todo eso, ¿no? O sea, tener una mascota en casa implica ser muy, muy responsables, ¿ya? Y muy responsables. Y si no, vamos a llegar a cosas como las que he pasado. Realmente a mí a veces sí me fastidia andar por ciertas calles de Quito, donde, o sea, hay muchos perros que quizás no están abandonados, pero los ambos cogieron, llegaron la mañana, le sacaron al perro que esté por ahí caminando, luego las calles están llenas de desperdicios de perros, todo eso no se limpia, no se ensucia. Y te topas con eso en muchas partes de la ciudad. Entonces, no somos responsables, o sea, con darles de comer y que si llegan a dormir bien, si no, ya piensan que les hicimos un bien, cuando el favor nos hacen ellos al darnos un poco de serenidad y compañía. Sí. Claro. Ya me piqué, vamos con más música mejor. Oye, Andrés, porfa, dame desempolvando mi baúl de los recuerdos. Sí, ahí verás, hay un disco que está con un poquito de polvo del amigo Reinaldo Egas. Sácale ese polvo y ponlo ahí a reproducir porque me fascina. Hoy vine así medio nostalgicón, así que escuchemos la canción de Reinaldo Egas. Sin poder. Así es, vamos, pero sí podemos, así que échale, amigo. Ya regresamos. No me calles más, por favor. Me cuesta creer en tu inocencia. Tú eres más que una razón de dolor. ¿Qué problema eres ya? Tan diferente. ¿Qué problema eres tan común entre la gente? Thank you. Escuchando como tú. Y este domingo, bastante espectacular, por cierto, inicia la Semana Mayor. En un país que la sociedad es en su mayoría católica, esta semana es muy importante. Es una semana de recogimiento, es una semana de... sobre todo de reflexión. Y como han estado las cosas actualmente en esta ciudad, creo que sí necesitamos reflexionar y pacificarnos. ¿Qué nos está pasando si nos hemos vuelto bastante agresivos e irrespetuosos con nosotros mismos? Yo sí voy a decirlo, que me parece que esto de las elecciones fue una excusa como para sacar lo peor de ciertas personas. Y han estado sacando lo peor de las personas que les rodea. O sea, ya se convirtió inclusive, ver cómo las redes sociales se convirtieron en estos ring de voz, ¿no? Un ring de box así bastante, bastante violentos. Pero eso, nosotros vamos a ocupar las redes sociales para decirles que tenemos una muy buena noticia, mi querida Jennifer. Cuéntanos qué. Es que algo nos dejó diciendo el David. Ah, sí. Pues bueno, les tengo una noticia increíble. Por favor, escuchen bien a todas y todos nuestros radioescuchas. Ustedes, si desean ingresar al Quito Game Shower, que se está realizando aquí en la Casa de la Cultura, vamos a estar sorteando 2 pases. Así que comuníquense con nosotros a nuestro Twitter y serán acreedores de estos pases. Así que el Twitter es... @como_tu_radio. Ah, bueno, salió en coro. Y eso que yo jamás he practicado canto. Canto horrible. Hay algo que me encanta de esta Semana Mayor, de la Semana Santa. Hay tantas expresiones artístico-culturales muy interesantes, porque, o sea, de todas formas, uno cuando piensa en artistas, piensa en el músico, piensa en el danzante, piensa en todo eso, pero se forma este encuentro de sacar parte de este arte casi escondido. Por ejemplo, los coros que suelen formarse para aparecer, la música sacra. El concierto de campanas que se va a realizarse en el centro histórico, eso es una locura. O sea, imagínense en que todas las iglesias de nuestra querida ciudad se ponen de acuerdo para ser dirigidas por un maestro de orquestas y empezar a hacer estos coros. Claro, incluso las orquestas juveniles también saben estar ahí. Ajá, entonces es muy interesante esta Semana Mayor, y sobre todo porque tiene un precio extra, ¿no? Ese plus de disfrutar de la Semana Santa, que para mí es una de las mejores cosas que hay en la Semana Mayor, la fanesca. ¿Cómo? Qué rico, delicioso. Ese plato tan nuestro, tan tradicional, que tiene mucho significado ritual, que tiene mucho significado de espiritualidad, y sobre todo que tiene ese saborcito y esa mezcla de ingredientes tan inusuales, ¿no? O sea, sí. Comerte una fanesca en realidad es comerte un plato que te va a dejar quieto durante todo el día. Claro. Y es súper sabroso. Y lo más simpático es cómo va variando la fanesca de sector en sector donde se prepara, ¿no? Porque la fanesca que se prepara aquí en Quito no es similar a la fanesca que se prepara en Ambato, o que se prepara en Riobamba, o que se prepara en la costa, ¿no? Uh-huh. Yo alguna vez inclusive llegué a probar una fanesca de dulce, ¿sabían? Ya. ¿Y eso dónde? Eso es un interesante. Es con ¿cómo se llama? Sí, es una fanesca. Parece que es maraleña también. Que está hecha con mariscos, así. El zapallo, con el zapallo. Yeah. Verás, la fanesca de dulce es muy simpática porque está hecha a full base de frutas, en almíbar, ¿sabes? Es muy gracioso. Y para la próxima semana vamos a hablar de esos platos de la Semana Santa. Nos va a acompañar un amigo que es chef. Yo le suelo decir que es chafo, pero es chef. Nos va a venir a hablar de todo ese tipo de cosas, de los 7 platos que son tradicionales en la Semana Santa. 7 platos, ¿sabían que son 7 platos? Yo pensé que solo era la fanesca y el molo nomás. El molo, sí, el molo. Sí, son 7 platos, pero ya digo, ¿quién se avanza a comer los 7 platos? Y solo con uno ya quedas de repetir. En realidad, yo alguna vez comí los 7 platos, también me repetí 2 de los 7 platos, me repetí 2, o sea que yo comí 9 platos. ¿Qué estómago? No aplica. Soy bien comelón, en realidad, sí debo decir que soy bien comelón. Sí, se nota. Bien galguito somos, bien galgos. Sí. Tengo la suerte también de que como corro bastante, así sea por deporte, sea porque me atraso, corro bastante, entonces tampoco estoy tan gordito, pero sí, estoy algo gordito, ¿no? Ya, esos 7 platos, está la fanesca, tienes la fanesca, ¿no? Tienes el molo, tienes, ¿cómo se llama? El frejol dulce. ¿El frejol dulce? Sí. Yo ese no lo sabía. ¿En el norte? ¿En Ibarra? ¿En qué provincia? Ah, en Ibarra. O sea, en Ibarra, en el Valle del Chota, como allá se come bastante el poroto, entonces hacerse una preparación de frejol vallobolón o del frejol negro con panela. Ah, pero les corrijo, Ibarra no es provincia, es ciudad. Yo solamente dije Ibarra, provincia yo de Imbabura. Sabes que Nati estaba conversando. Sí. Ya, entonces, se dan cuenta, yo, o sea, por ejemplo, ese no lo había escuchado, pero sí escuchaba que hay que hacer el capulín almíbar, el cola de ratón, que es el que no es más que el tomate, igual el tomate en almíbar, el tomate de árbol, ¿no?, en almíbar. Otro de los 7 platos, de los que yo recuerdo, en realidad ahorita el mi memoria. El sambo de dulce también. Sí, el sambo, el arroz delicioso. El arroz de leche también lo hacen, es parte de esos 7 platos que se preparan en la Semana Mayor, ¿no? Y también una de las cosas muy interesantes a las que me gustaría poder asistir alguna vez, ser parte de esta ritualidad. No soy católico, lo voy a decir, respeto mucho al catolicismo y mucha de la ritualidad católica que se practica me parece muy linda por todos esos conceptos, esos contenidos. Algo de lo que me gustaría ver es el arrastre de Caldas. Jamás lo he podido ver, me gustaría participar alguna vez asistiendo a ver esto del arrastre de Caldas, que vamos a profundizarlo la otra semana en realidad. Aprovechemos de esta Semana Mayor, que es de reflexión, y vamos a preparar un programa bien bien hecho respecto a la Semana Santa, la Semana Mayor del católico ecuatoriano y latinoamericano en realidad. No sé si a nivel mundial también se tenga esta misma preparación y respeto que se la tiene aquí, pero al menos en Latinoamérica es una de las semanas más importantes en lo que tiene que ver a las personas que procesan la religión católica. Así es. Ahora sí, vamos con música antes de irnos al corte, si les parece. Porfa, ¿tienes mi baúl a la mano, mi estimado Andrés? Sí. Ya, ahora sí, yo estaba con ganas de escuchar ese disco de Barro. No es un disco de Barro, es un disco de acetato, pero la agrupación se llama Barro. Qué mal chiste, diga que pues, he venido. Tarantumpis, he venido, pero fatal. Vamos a escuchar Pensar en ti. Nati, Pensar en ti. Ay, ¿te gusta esa canción? Vamos con Pensar en ti y regresamos después del corte. No se olviden de escribirnos que hay dos entradas para el Quito Game Show. Volvemos en el Como Tú. Chau, chau. Por mi ventana, la tele no funciona, el video distorsiona, tu imagen aparece y todo resplandece. Regresamos de la pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Academia Nacional de Historia invita a la Casa Abierta el día viernes 21 de abril a partir de las 9 horas. Venga con su familia y amigos al recital de música con el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión el día viernes 21 de abril a las 16 horas en el Auditorio Manuel de Guzmán Polanco, ubicado en la Avenida 6 de Diciembre y Roca Esquina. Entrada libre y gratuita. Este es un mensaje de la Academia Nacional de Historia con el aporte de esta emisora. Hola a todos mis bluseros rocanroleros de la ciudad de Quito, pues les invitamos a compartir con nosotros de una tarde y una noche llena de blues y rock and roll en el Prometeo el día 12 de abril. Tendremos poesía blues y grandes bandas como Dr. Frankenstein, Crónica Roja Blues Band, el Blues Project Rolling y Mondonguito Blues, quienes estarán con nosotros compartiendo de una tarde-noche llena de blues y de rock and roll. Les invitamos a todas las edades, el evento es gratuito, la entrada es libre y pues estamos listos para recibirlos a todos con un fuerte abrazo, Familia Blues. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Área de la Mujer Nela Martínez invitan a los artesanos, artistas, creadores y productores orgánicos a inscribirse para exponer y participar en la séptima Feria de Arte, Diseño y Tradición 2017, que se desarrollará el sábado 29 de abril a partir de las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Más información en areamujercce@hotmail.com o al número 099-543-4973. Invitados todos a inscribirse en esta feria que es totalmente gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Estás escuchando? Como tú. Y aquí estoy, con mi propia inspiración, y con la bendición de Dios, te lo canta Adina, tu dulce seducción. Cómo duele creer a un hombre infiel que nunca te amó y mató mi corazón. Mucho tiempo te esperé, mucho tiempo te llamé para que... Bueno, un saludo a nuestra querida linda amiga Adina que nos envió su tema, pero no sé qué pasó, estaba sonando bonito y ya disfrutaron un pedacito de su bomba. La próxima semana esperemos nos pueda acompañar, nos pueda venir a visitar Adina que ya está sacando su disco. Nos visitó hace un tiempo, verán, antes que ustedes se integraran, en esta guapa chica a presentarnos su primer demo y de ahí en adelante ha trabajado durísimo, va a tener ya su disco, entonces va a venir, así dijo, donde primero voy a ir a visitar es a ustedes. Entonces, qué bien. Gracias, mi querida Dina. Un saludo para Dina. Sí, un saludo para nuestra querida Mina. Ya vamos a buscar y arreglar bien el tema. Hasta tanto, déjenme comentarles de que la Casa de la Cultura en esta semana se ha lucido con todo el trabajo que se ha hecho. Quiero darle un fuerte abrazo a todos nuestros amigos, los técnicos, porque han estado al pie del cañón para sacar todos los eventos que han salido. Y yo los considero. Ayer los vi trabajar y estuvieron hasta la medianoche después de que se finalizó. Y un abrazo también, por cierto, a los amigos de AFRA. También que ha estado en el staff. Y sí, estaba ahí de metiche un ratito, pero colaborando. Sí, gran concierto. Yo estuve ayer también dando un saltito por ahí, por el concierto del rock, qué bestia. Sí, un saludo a los amigos de Astra. 15 años cumplieron ya de vida artística, de trayectoria musical. La festejaron, o sea, yo les decía ayer a modo de joda a mi estimado amigo Luchito, a Luis, le decía, oye hermano, es la mejor fiesta de 15 años a la que me han invitado, le dije. En realidad fue así porque se lucieron. El público que estuvo ayer en el concierto de cumpleaños de Astra, qué increíble, señores, señoritas, señoras. Permítanme felicitarlos, estuvieron a la altura. Se respetó cada espacio de la Casa de la Cultura, se respetó cada espacio del teatro. No se subieron al escenario, increíblemente, no se subieron al escenario como en otras ocasiones, ¿ah? O sea, hubo un instante en el que yo llegué a pensar de que estábamos en un concierto así de etiqueta, de frac. Porque la orquesta sinfónica, el público súper educado, la gente así bien prendida, o sea, solo escuchaba las guitarras y me di cuenta, ah, no, esto no es un concierto de música de cámara, es un concierto de rock. Se lucieron. Se lucieron ayer. Así como también se lucieron en el día jueves que estuvimos en el lanzamiento de... Los cuadernos de la tierra. Sí, del teatro ensayo, ¿ah? Oiga, les cuento así entre nos. Yo le vi llorar a una señorita guapa que está sentada a mi diestra. Le vi llorar con el montaje, o sea, terminó el montaje y ella estaba con lágrimas en los ojos. Así de emocionante estuvo. Y encontrarse con amigos, encontrarse con la gente. En realidad valía mucho la pena todo lo que se ha vivido en este Realmente día. Muy emotivo. Sí, me hizo recordar cuando estuve también en alguna presentación del teatro y sí... Realmente la gente te llena con esos aplausos y las presentaciones que realizaron, pues, espectaculares. Un saludo para el querido maestro Antonio Ordóñez. Y un saludo para nuestro maestro Antonio. Que le estaba gracias, poniendo. Santi, gracias, te quiero mucho. Le estaba poniendo a prueba la nuestro maestro Antonio Ordóñez. Sí, el teatro de ensayo se lució en realidad, de todo lo que habían ido presentando. El teatro de ensayo siempre es espectacular. Tienen sus montajes muy, muy bonitos. Uno de mis montajes favoritos, de mis obras favoritas, es el de Camerón. Qué bacán que es ese montaje. Pero el cuaderno de la historia, la adaptación del libro de Alfredo Pareja, si es que no me equivoco, estoy ahorita que la memoria me traiciona, estoy muy cansado, mil disculpas por si acaso, estuvo muy bueno. Sí, me la he gozado esta semana, he trabajado durísimo, pero me la he gozado. Así es, los eventos de la Casa de la Cultura siguen, así que chicos y chicas, gente que nos está escuchando, no se olviden, escríbanos a nuestro Twitter, @como_tu_radio, para que puedan ser acreedores de nuestros dos pases de cortesía para el evento que se está realizando aquí. El Quito Game Show. Así es. Quito Game Show, ya saben, son aficionados de los videojuegos, del anime, del cosplay, de toda esta cultura friki tan genial, tan loca. Desen un saltito por acá, tienen hasta las 7 de la noche, es el último día del evento. Más tarde estarán los chicos de Enchufe TV. A ver cuándo los traemos por acá. Oye, me deben dos veces, me han dejado así con la invitación. Con las ganas. Yo le hago la gestión. Ya. Ah, bien. Qué bien, a ver qué se realice, porque ya les invité y sí iban a venir, pero siempre ocurrió algo. Entonces, labia nomás. Ah, ya dice. Ya. Típico gallito Alex. Yeah. Oigan, hasta tanto, antes de seguir finalizando, tenemos una agenda cultural bastante extensa, la que le va... No, creo que está tan extensa, no estoy muy seguro. Ah, por cierto, se vienen cosas interesantísimas en la Casa de la Cultura, se viene la fiesta Hecho en Casa, próximamente, ya está cerquita en realidad, ya... El 25 de abril, para ser más exactos. Así es. Entonces, todo ese día, la Casa de la Cultura se vuelve una casa abierta a todas las expresiones culturales. Si es como las ediciones anteriores, se recibió cualquier cantidad de gente, la gente entraba, salía, música, danza, teatro, todos los escenarios de la casa ocupados, danza en los espacios libres. Hasta ustedes bailaron uno el año anterior, si mal no recuerdo, ¿no, Nati? Sí, estuvimos aquí, estuvo genial ese evento. Me encantó, sí asistí a algunos de los eventos que estuvieron, teatro, música también, y también estuvimos con danza en el espacio que queda cerquita de la Metro Danza. Pusieron un escenario genial, increíble, estuvimos varios grupos de danza haciendo enlaces, y sí, la gente disfrutó bastante de ese evento. honestamente, yo sí me voy a declarar en rebeldía esos días, porque el hecho en casa del año anterior, yo me lo perdí, no porque no asistí, sino porque yo estaba aquí en cabina interactuando con todos los amigos de la radio mientras estaban cubriendo el resto, todos los eventos. Entonces, esta es una fiesta hecha de comunidad, en realidad. La fiesta hecha en casa es una fiesta de comunidad, ya que no solo participan la gente de la Casa de la Cultura, sino distintos colectivos culturales. O sea, se suma el Ballet Ecuatoriano de Cámara con todo su personal técnico y también con sus agrupaciones y elencos, la H Danza, que también es un colectivo de danza, viene trayendo su gente, los colectivos teatrales también. O sea, es una fiesta comunitaria muy linda, así que pilas, el 25, el Hecho en Casa 2 se viene, va a ser un día sábado. Yo a Reno Relampagué, siempre estos eventos son demasiado lindos. Ahora sí, vamos con musiquita, mi estimado Andrés. La armada de juguete, esa armada tan espectacular guayaquileña, nos trae Ella Me Gusta. Sí, ve, Ella Me Gusta. Y vamos a escuchar el tema de la armada de juguete. Volvemos en el Como Tú. Ya regreso. Nunca había visto chica tan bonita, dulce como un chicle, grande como el mar, que cuando camina todo el barrio la mira, y cuando sonríe me pone a soñar. Por eso tú me ves, me camino con tanto, porque cada día me enamoro más, y si el viento quiere llevarte muy lejos, yo quiero que nos lleve. Había besado labios tan ricos, de esta loco me he quedado pam pam pam. Es mi corazón que le acelera el ritmo cuando te veo bailar, sha la la. Por eso tú me ves, que camino contento, porque cada día me enamoro más. Y si el viento quiere llevarte muy lejos, yo quiero que nos lleves. Como tú. Nos están escuchando a través de la www.radiocce.com y a través de los 940 AM de la, esta es nuestra emisora, la emisora de nuestra casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. No se olviden, pueden descargarse en Play Store Radio CCHD en las aplicaciones y llevarnos a donde ustedes quieran. O sea, mientras hacen cualquier actividad en cualquier parte, nos pueden tener. Y por cierto, se pueden acercar a nosotros por esas mismas formas. Nos pueden escribir al email del comoturradio@gmail.com, mil disculpas, nuevamente, comoturradio@gmail.com, al Facebook Como Tu Radio y al Twitter como-tu-radio. Esa es la forma en la que nos pueden tener cerquita, y sigan comunicándose. Antes de continuar, ya tenemos muchas actividades. ¿Qué nomás se viene, mi querida Jennifer? Bueno, para esta semana tenemos algunas actividades que se van a realizar por la Semana Santa, ¿no? Semana Mayor. Por la Semana Mayor. Entonces tendremos muchas agrupaciones, muchas festividades en este transcurso de esta semana, así que pónganle apuntes, que vamos a dar nuestras fechas, ¿no? Yeah. Para el día de hoy, si ustedes están dispuestos a acercarse al Teatro Nacional Sucre, van a tener un festival que se va a realizar a las 7 de la noche, pueden acercarse, ¿no? Si desean también, pueden acercarse también aquí a la Casa de la Cultura. No se olviden de seguirnos escribiendo para ganarse las entradas al Quito Game Show. Bueno, también les comento que para esta Semana Mayor estarán distintas agrupaciones que vienen desde Estados Unidos, México, Inglaterra, España. Bueno, también les comentamos que el día de mañana se va a realizar la presentación de algunos artistas. Entonces será para mil disculpas, antes de te corto un segundito. La semana que viene nos tenemos un festival que lo está organizando ¿cómo es? La fuerza del poder independiente, mi estimado Alex. Cuéntanos qué se viene esta semana, este fin de semana, este día sábado. Algo teníamos bastante interesante. Sí. El poder de la escena independiente se hace presente con el Runa Rock. Lo esencial primero, 9 bandas en escena, diferentes géneros: reggae, pop, balada. También van a estar, como es, los artistas. Uh-huh. Aparte de las bandas, van a estar también artistas con sus temas. Y bueno, toda esta información lo puedes encontrar en la página web escenaindependienteuyo.blogspot.com. Ahí pueden encontrar toda la información que necesitan de presentaciones, de eventos. Entonces, este sábado 15 de abril estará la Runa Rock, lo esencial primero. Ya, entonces ya saben. También se viene el poder de la escena independiente. Mis disculpas, mi querido, lo cual es algo que estábamos conversando aquí tras micrófonos. Sí, también a una invitación, además a un concierto que se llama Puertas Adentro, lo organiza Polu Sonora. Van a estar de invitados Fabricante y El Extraño. Vamos a tener Feria Independiente, Fotografía, Audiovisuales y Radio en Vivo. ¿Cuándo va a ser esto? Este miércoles 12 de abril en la Sala Benjamín Carrión de aquí de la Casa de la Cultura a las 6:30. Yeah. Es entrada libre hasta llenar la taquilla. Así es, entonces para poder acceder a estas entradas hay que conectarse a la página de Polución Sonora, ya saben, en Facebook, poner su nombre, sus datos, yo quiero ir, y esta es la forma en la que van a poder asistir a este encuentro que va a estar una locura. Bueno, también estoy anunciando, ya nos estamos despidiendo, estoy anunciando los ganadores de las entradas del Quito Game Show. Ya. Pues, mira que... Sí, la gente se conectó, nos escribió. Ajá, entonces, sí. Qué bacán. Entonces, qué coincidencia, los ganadores son dos William. El primer ganador es William Maitra y el segundo ganador es William Mendía. Así que les decimos a los panas que se acerquen acá a las instalaciones de la radio de la Casa de la Cultura. No, vamos a dejar los nombres de ellos, los tarjetos de ellos ahí en la entrada del Quito Game Show. Entonces, ahí ustedes pueden entrar con sus nombres y nada más. Y con el número, no se olviden por si acaso llevar la cédula. Así para es. Que... Ajá, sí, la cédula de identidad. Así que William Maitra y William Mendía los esperamos en el Quito Game Show. Y así es. Nati, ¿tienes información para esta semana? Sí, a propósito de esta Semana Mayor, quiero darles una gran información. Se celebra una Semana Santa Afro en Carcelén, en las instalaciones de Daniel Comboni. Es una linda, linda celebración que empieza a las 10 de la mañana con... con el Vía Crucis, para venir después a las Siete Palabras, la Media Misa. Todas las personas que gusten de esta celebración, es una celebración diferente, ¿no? Es una celebración que se hace tipo Valle del Chota. La trajimos desde el Valle del Chota para acá, para las personas que quieran apreciar de esta linda celebración. Perdón, ¿qué día es? Recuérdame. Es el día Viernes Santo a partir de las 10 de la mañana. En las instalaciones de Daniel Comboni, que queda en Carcelén Alto. Estaba confundido, pensé que en Carcelén Bajo, pero estaremos ahí. Yo sí voy a estar ahí gustoso primerito. No sé si ustedes van a ir conmigo, pero yo sí voy a estar ahí, por si acaso, ¿no? Sí, yo también estaré ahí. Tampoco tú vas hasta participar, porque también, o sea, vas a participar y vas a disfrutar. Vos y no voto, estoy ahorita participando, pero mis padres y mi mamá participa de Santa Barón y mi papá de Soldado Romano. Entonces que estamos ahí todos los años ahí participando de esta linda celebración. Qué bacán. Oye, yo a veces sí digo, o sea, la vida de la náutica dura porque, o sea, se va con toda la familia y así quiera pegarse sus escapadas para alguna presentación extra, no, tiene que ir con toda la familia porque es el colectivo familiar tan espectacular que siempre que nos deleita con su ritmo y cultura afro, así que gracias mil por ser parte de esto también, mi estimada Nati. Mi querida Jennifer, cuéntanos qué se viene ya próximamente, este Ahora festival sí. genial. Ah, claro, pues cómo no, para comentarles que Creando Cultura con Altura se viene nuevamente recargado para este semestre que se viene en la Facultad de Comunicación Social, así que las bandas, los artistas, las personas que hacen gastronomía, cualquier artista en general, si ustedes están interesados en el arte, comuníquense con nosotros en @cultura con altura. Ya saben, si te apasiona la música, el arte, también la gastronomía, ¿por qué no? Mándanos tus datos, tu información y nos estaremos contactando contigo para que se realice nuestro segundo evento. Ser parte de este festival, ya saben que se está consolidando de a poquito como un festival importante dentro de la FACSO. Así que, bueno, eso ha sido todo por esta semana. Ya nos estamos viendo, tenemos música para despedir. Pero antes quiero agradecerle a mi amigo Andrés Viracocha en los controles. Gracias, mi hermano, por estar ahí con nosotros. Te has lucido hoy día. Bravo, y para próximos programas, pues ya saben, venimos con más información. Vamos a venir súper recargados. Ahora sí, me despido, por favor, apaguen la luz, cierren la puerta cuando salgan y tengan muy buena semana. Mi nombre es Franklin y hasta la próxima semana. Chau, chau con todos, se despide, soy Locuaz. Bueno, disculpen ahí el traje. El lapsus lingüis. El lapsus lingüis, ajá, sí, eso. Bueno, les mando un saludo a toda mi gente de la FACSO y qué bonito, tuvimos aquí a Tropical Swing, igual integrantes de la FACSO, una gran relación. Un saludo a toda mi gente, a las personas que nos están escuchando en casita, a mis padres, a William Mendía, a Johnny Mao que nos están escuchando en casita y que bueno, que siga creciendo la cultura y que cada vez seamos más. Están bien trayendo a los amigos de la FACS ustedes, ¿no? Querida Nati. Bueno, me despido. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta mañana de domingo en el Como Tú. Soy Nati y que tengan un hermoso inicio de semana. Pásenla súper bien. Chau. Bueno, me despido, soy Alex, esto fue El Poder de la Escena Independiente, un gustazo, buen domingo. Gracias. Bueno, amigos y amigas Radio Escuchas, gracias por mantenerse al tanto del Como Tú. Este domingo ha sido grandioso, gracias por permitirnos adentrarnos en sus hogares, en su automóvil, donde nos estén escuchando. Yo soy Jennifer Barahona y quiero mandarle un saludo a todas las personas que nos conocen y que nos están escuchando. Un saludo para mis padres, mi madre, mi hermana, a todas las personas que me quieren mucho, mis tías, a mis tíos. Me voy y tengo la próxima lista. La próxima traiga hecha en la lista de la familia. Ya. Ahora sí, nos vamos con el señor. Les quiero un abrazo. Nos vamos con el señor David West con la orgía cósmica. Un muy buen San Juanito. Chau, chau, chau, chau. Chau. Está de fiesta, cortejo de semillas, sol y lluvia se ha consumado. La orgía cósmica aterriza con sonidos, mensajeros entre la humanidad y lo divino. Jamás está de nada.